Venga y participe del Seminario Binacional Cusco-Quito, Huacayactacuna. Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Del 9 al 12 de abril, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. En este encuentro se pondrá en valor la astronomía, antropología, arquitectura, cosmogonía y mucho más de las ciudades del Cusco y Quito. Además de disfrutar de la exposición pictórica del maestro Carlos Hurtado, ofrenda a la Pachamama y de la Feria del Libro. Los pases se pueden retirar en Cosmo Proyectos, ubicado en la Manuel Larrea 1003 y Santiago, oficina 401, o a los teléfonos 097-9953-986 y al convencional 2560-818. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué rico volver a encontrarnos en este sábado de Plan Ideal. Qué bueno que estén aquí conectados con nosotros, porque claro, son las 11 de la mañana en puntito. Y así hemos comenzado Plan Ideal, siendo, estamos casi a 12 grados centígrados. Así que, bueno, 16 dice aquí la sensación térmica. Pero eso claro, poniéndonos un abrigo bastante grueso, porque sí está frío. Amaneció lloviendo este día, este sábado 6 de abril. Hemos comenzado el mes de abril, aguas mil, me decían por ahí, ¿no? Me acuerdo clarito, porque dicen que abril no es la primavera, sino abril de aguas mil. Y así comenzamos, soy Edu Muñoz, y les damos la cordial bienvenida a este su programa, Plan Ideal. Alexis en controles también, con buena música preparado para este día. Y Vivi, ¿qué tal Vivi? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en tu programa de Plan Ideal. Y sí, pues, abril aguas mil, y aquí en Quito se siente mucho ese frío, ¿no? Esas lluvias que por la tarde, por lo general, nos están atacando. Pero bueno, hay que cuidarnos, hay que abrigarnos, que eso es lo importante. Así que aquí estamos en Plan Ideal para entrar un poquito en calor, con buena música y buenas noticias. Oye, sí, Vivi, siguen los temblores todavía en la península de Santa Elena. El día de ayer, en el transcurso de la tarde y noche, se registraron nuevos movimientos sísmicos. Recordemos que la semana pasada, el domingo fue, me parece, ¿no? Sufrieron bastantes movimientos telúricos, uno que estuvo superior a los 6 grados en la escala de Richter, así que bueno, siempre mantenernos informados mediante las páginas oficiales del Instituto Geofísico Militar y también de las diferentes instituciones como es la Secretaría de Riesgo, el ECU 911. Así que siempre primero ahí, acudir ahí antes de estar divulgando cualquier mensaje, que eso conlleva que haya se disparen las noticias con la gente, ¿no? Muy bien, Edu, así es, estar informados de medios oficiales y guardar la tranquilidad, la calma, ¿no?, a todos los pobladores, sí, de Santa Elena, de nuestra hermosa península. Así es, y queremos decirles que este programa llega a todos ustedes gracias, por supuesto, al auspicio de Creaciones Marleyover. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-8424-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También visita la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago. Claro que sí, a Cosméticos Seitu, para hombre y para mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel, sino que al contrario la nutren, y por ello en las bases líquidas que son de uso diario se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, asesora. Ella estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Así es, recordarles que nos están escuchando a través de la 940 en amplitud modulada a través de www.radiocc.com, una página espectacular donde van a encontrar todos los programas que están aquí actualmente saliendo, más de 120 programas al aire los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y por supuesto, ahí está Plan Ideal. Se van a la página principal, ahí va a decir programas, se van ahí, entran a Sábado Juvenil, y ahí está, de 11 a 12, Plan Ideal, y podrán escuchar todos nuestros programas, desde el primerísimo programa que tuvimos, hace ya un año, y a ver, vamos, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, un año, 10 meses exactamente. Claro que sí, también quiero invitarles que entren a nuestra fanpage, que estamos como Plan Ideal en Facebook, y también en Instagram nos pueden encontrar como Plan Ideal S. Ahí estaremos atentos a todos sus comentarios, peticiones y sugerencias. Y bueno, pues vamos a comenzar con una noticia muy triste, Vivi. Esta semana para el mundo de la poesía y de la música ha sido muy dolorosa la pérdida que ha conllevado, y es que hemos recibido la noticia del fallecimiento de Alberto Cortés. Y es que la tarde de este jueves 4 de abril falleció el cantautor argentino Alberto Cortés en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur, en el municipio de Móstoles de Madrid, capital de España, donde había ingresado el pasado 27 de marzo. La muerte del músico de 79 años, conocido como el cantor de las cosas simples, así, el cantor de las cosas simples, porque ya vamos a tocar ese tema brevísimo, pero ya les vamos a explicar por qué le llamaban así. Fue confirmada por la productora, quien es Yolanda Díaz. Ella mencionó que están muy apenados con su partida, y esto les tomó de sorpresa porque no se esperaban. El mundo así pierde a un poeta y a un gran escritor, expresó Yolanda Díaz, quien es su productora. El compositor tenía previsto una gira por América Latina, cancelada recientemente por su estado de salud. En este sentido, ofrecerá un concierto en Puerto Rico el 31 de marzo, en el que compartiría escenario con otros cantantes del país caribeño. Claro, eso ya quedó en lastimosamente, quedó cancelado por el fallecimiento de este gran artista latinoamericano. El autor de Las Cosas Simples dejó en la memoria latinoamericana grandes temas, tales como Cuando un amigo se va, que sin duda ustedes lo han de haber escuchado, o si no, pueden ir ahorita mismo a buscarlo en YouTube y van a escuchar que es una linda letra. O también Te llegará una rosa, Castillo al aire, En un rincón del alma, y también, por supuesto, No soy de aquí ni de allá, que es una canción estupenda, que vamos a rendirle tributo así a nuestro querido amigo de las cosas simples, Alberto Cortés. Vamos a escuchar esta primera canción de Alberto Cortés, No soy de aquí ni de allá. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando llora, las golondrinas y también las señoras, saltar balcones y abrir las ventanas y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir ni ser feliz, es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Alberto Cortés fue un cantautor y poeta argentino que fue conocido por muchos como el gran autor de las cosas simples, porque muchas de sus canciones se basan en hechos y personajes reales, o simplemente en sentimientos y adversidades a lo largo de la vida. Y ahí estábamos escuchando No soy de aquí ni de allá. ¡Qué linda canción para rendirle tributo y conmemoración al sensible fallecimiento del gran Alberto Cortés, que fue un gran amigo del cantautor Facundo Cabral, que vaya ese dúo, ¿no?, con quien se presentaba en ciertas ocasiones cantando obras como la que acabamos de escuchar, No soy de aquí ni soy de allá, y esta también muy bonita letra, Cuando un amigo se va. Desde Plan Ideal y Radio CCE lo seguiremos recordando porque ha dejado un gran legado musical para todo el mundo. Así es, Vivi, vamos a dar un poquito la vuelta a la página porque nos toca, ¿no? No hay de otra, solo hay que seguirle recordando y rindiéndoles homenaje. Y es que, bueno, hemos activado una encuesta en nuestro Facebook Live de quién ha sido o quién ha interpretado el mejor papel del Joker o del Guasón en el mundo de DC, ¿no? Pero también hubiéramos podido crear para los amantes de Juego de Tronos una encuesta de cómo piensan ellos que va a ir esta octava y final temporada, porque justamente vamos a hablar de este tema, pero pueden dejarnos aquí en la caja de comentarios, ahí en nuestro Facebook Live, sus opiniones de cómo va a ir la trama, ¿no? Porque claro, Esta semana se vivió la alfombra roja de Juego de Tronos o Game of Thrones, la temporada final, el pasado miércoles 3 de abril en New York. Muy interesante. Además, les tenemos que tenemos aquí a los nominados a premios Billboard. Esa también es una gran noticia para todos los amantes de la música, y es que los premios Billboard Music Awards de este año, donde se impone el género rap. Sí, ahí está, bastante interesante. Muy interesante, esto, ¿no? Vamos a ver cuáles son las categorías. A ver también qué nos trae. Muy brevemente, premios, porque son 21 categorías. Imagínate hablar de 21 categorías, se nos va 2 horas de programa. Entonces, nuestro siguiente tema también que vamos a tocar es que la semana pasada, justamente el 29 de marzo, se estrenó la película Dumbo. Y aparte de todo esto, Edu, el jueves 4 de abril se observó el primer tráiler oficial de la película que tú estabas hablando hace un momento, la película Joker o El Guasón para todo el mundo. Y cada uno de estos temas vamos a hablar aquí más adelante en tu programa Plan Ideal. Así es, Vivi. Y aparte también hoy va a ser un programa lleno de cosas interesantes. Y más aún también porque se ha conocido oficialmente que Netflix apuesta por una tercera temporada de la exitosa serie La Casa de Papel. Así que las plataformas digitales están apostando mucho por sus producciones, que a la final le dejan un gran rédito económico. Muchas noticias muy interesantes tenemos este sábado de Plan Ideal. Y ahora vamos con una canción muy, muy, muy bonita. Ah, la voz de Do Blanco. Ella nos trae Eterno Abril. Así que a Do Blanco le enviamos un fuerte saludo y le felicitamos por su nueva canción. Y esperamos tenerla muy pronto aquí en la cabina de Plan Ideal, y que nos cuente un poquito de todos sus planes. Así que con ustedes, Do Blanco con Eterno Abril. El norte al que quiero llegar, y que ese eterno abril yo quiero ver tus ojos al despertar, pues no necesito más. Ahí teníamos una hermosa canción muy profunda y sencilla con un gran mensaje. Así que esta es la última propuesta de Do Blanco y su tema titulado Eterno Abril. Y pues comencemos también a hablar un poco sobre los temas de este día. Vamos a comenzar por algo que ya estuvo aquí, porque el 28 de marzo fue el preestreno y el viernes 29, después había seguido, el estreno de la película Dumbo. Esta es una nueva versión de este clásico del cine, que está dirigido por Tim Burton. Nos vamos a encontrar con Dumbo, que es un pequeño elefante nacido en el circo de Mass Medicine. Sus enormes orejas le convierten rápidamente en el hazme reír de todos, excepto para dos jóvenes. Estos niños son Joy, interpretado por Philip Hobbins, y Millie, quien es Nico Parker. Ellos son los hijos de Hal Farrier, quien es Colin Farrier. Una estrella de circo que acaba de regresar de la guerra y debe hacer frente a los cambios de su vida mientras se ocupa de este pequeñito animal. Pero la vida de este tierno paquidermo cambiará cuando descubra que precisamente gracias a sus grandes orejas puede volar. Por ahí me había equivocado, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Te acuerdas? Eso lo vamos a mantener acá tras micrófonos, ¿ya? ¿Está bien? Bueno. En este momento, el emprendedor Vander, quien es Michael Keaton, y la acróbata aérea Colette Marchand, quien es interpretado por Eva Green, intentarán convertirlo en toda una estrella. Esta es la adaptación en acción real de Dumbo, el clásico de la animación de Disney de 1941. 1941, Vivi. A 2019 estamos hablando de 79 años. Casi por ahí estamos bordeando los 78 años. Uh-huh. Eso, muy bien. Y sí, pues una gran película que está muy buena, así que imposible perdérsela. Álvaro, deberíamos ponerle la multa por no haber venido a este programa, de que nos ponga, que nos lleve el cine a ver Dumbo. Álvaro, si nos estás escuchando, te mandamos un fuerte saludo, y bueno, Edu ya te comprometió ahí. Oye, sí, porque hasta ahora los encebollados, no puedo creerlo. Álvaro, ¿ves? Tienes que venir a defenderte, así que la próxima semana te esperamos aquí en cabina para que te defiendas de todas las acusaciones que te están haciendo. De que ponga el por qué no ha invitado. Claro que sí. Y ahora vamos con otra canción que también viene a la voz de nuestro querido Daniel Páez. Y sí, esta canción ahora ya tiene nuevo video, ya tiene un video, ya está en las plataformas, así que no se lo pierdan. Entren y miren este video. Esta canción está en su nuevo CD Magia, así que no se lo pueden perder. Y con ustedes Daniel Páez, que nos interpreta su canción Me derrumbo a tus pies. Me entregaría cada día del año. Si es necesario, doy la vida para que me ames. Por ti borraré ese pasado que te hizo daño. Fui tan joven para amar, para saber cómo amar. Lucharé por tenerte nuevamente. Volveré a besarte lentamente. Sobreviviré si me derrumbo a tus pies, pidiéndote asegurarte. Ahora está desnuda mi alma, hecha en mil pedazos. ha sido un sábado de muy bonitas canciones, bastante románticas, como para seguirlas escuchando, pero en este preciso momento vamos a hablar sobre una gran noticia que se dio a conocer alrededor del mundo y ha sido espectacular para todos los fans, y es que la plataforma digital de Netflix ha confirmado la tercera temporada de la serie no inglesa más exitosa. Fue renovada para su tercera temporada. Así es, el año pasado La Casa de Papel se convirtió en la serie en lengua no inglesa más vista de Netflix. Ganó el Emmy Internacional a la mejor serie dramática, se hizo con los halagos de Stephen King en Twitter y nos mantuvo en vilo por saber si el profesor o el maestro y compañía iban a lograr o no el robo de la historia en España por más de 200 millones de euros en la Casa de la Moneda. Y fue la elección de la redacción de CNET en español de Disfraz de Halloween. Las dos primeras partes de La Casa de Papel narraban el robo de un grupo de atracadores liderado por el muy ingenioso profesor Álvaro Morte. Los ladrones, apodados con nombres como Tokio, Berlín o Moscú, se encerraban dentro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española con un grupo de rehenes con la intención de imprimir cientos de millones de euros. Así es, tú te acabaste de ver las dos temporadas, ¿no, Vivi? No. No. Aún no me acabo de ver la segunda temporada. Yo voy en la mitad de la primera temporada y estoy embaladísimo. Me estoy tratando de terminar de ver porque ya mismo llega Juego de Tronos el 14, domingo 14 de abril. Entonces tengo que acabármela de ver para enfrascarme en Juego de Tronos. Así que no te vas a levantar del sofá viendo todas las temporadas. Sí, sí, sí. Y todo ello mientras la comisaria Raquel Murillo, protagonizada por Itziar Ituño, trataba de atraparlo sin darse cuenta de que había iniciado una relación sentimental con el mismo hombre al que ella estaba tratando de perseguir. Lamentablemente, ¿no? La serie, cuyas dos primeras partes se emitieron en España originalmente por el canal Antena 3 a partir de mayo de 2017, fue adquirida por Netflix ese mismo año. La gigante de contenidos digitales estrenó su primera parte a nivel mundial el 20 de diciembre de 2017 como serie original. La segunda parte se estrenó el 6 de abril de 2018 y daba cierre a la trama del atraco, dejando las cosas muy ligadas. Y también teníamos ahí una pequeña muerte de alguno de los integrantes, que no les vamos a decir quién es, para que la gente vaya a verla. Claro que sí, muy inteligente esta plataforma Netflix, ¿no?, al adquirir esta gran serie. Pero estaba claro que un título con tanto éxito acabaría teniendo nuevas temporadas, y es que el primero de abril Netflix lanzó un teaser de 30 segundos que apunta hacia islas desiertas, fiestas populares y ciudades del sudoeste asiático, mostrando el paradero del río y Tokio, Helsinki y Nairobi, Estocolmo y Denver. Además, del profesor y de la excomisaria Raquel. Sus vacaciones se acaban, dice el texto del teaser. El video acaba con tropas de aspecto militar desplegándose para supuestamente detener a todos estos personajes fugados. Y la fecha tentativa del estreno, para todos quienes nos están escuchando y nos están viendo y se vayan preparando ya, va a ser el 19 de julio del presente año, este mismo año, porque ya se está rodando a finales del año 2018. Lo que sí podemos mencionar y que está muy confirmado por todo lo que dicen los portales digitales acerca de la nueva temporada es que van a haber dos nuevos integrantes para ser parte del equipo, y además se adelanta que ya se les acabó las vacaciones a todos y tendrán que seguir escapando de la fuerza militar que los ha encontrado. Así que solo nos queda esperar 3 meses para el estreno de la nueva temporada. Y antes de irnos con la siguiente canción, Vivi y amigos y amigas, les tengo una excelente noticia. Hoy, antes de entrar al programa, recibimos una noticia bomba, Vivi. Tenemos una noticia bomba para todos los amantes de este género urbano del reggaetón, ¿no? Así es, ahorita mismo les vamos a anunciar que Se viene un concierto que está que arde, ¿no? Con dos exponentes de la música urbana vienen acá a nuestro país para regalarnos un poco de todos sus éxitos. El tour se llama Culpables Tour 2019. Vamos primero con esa primera pista. ¿Ah? Sí, ya por ahí algunos ya deben saber de lo que estamos hablando, de quiénes estamos hablando. La pareja del momento del género del reggaetón. Esa muy es otra. Bien, muy esa bien. Es otra. ¿Quién podría vamos ser? Vamos con otra. El nombre del novio o del enamorado comienza con A. A. Sí. Trip tiene 3 A. Doble A. Ya por tres ahí A. ya. 3 A. Muy bien. Y el nombre de la enamorada comienza con K. Muy bien. Creo que es familiar de Becky G. Ah. Sí. Que tiene el mismo apellido. Capaz. Entonces, chicos, chicas, a todas las personas que nos están escuchando, ¿les lanzamos la bomba? Lánzala, sí, sin miedo. Este sábado, 1 de junio, se va a presentar Anuel A. y Karol G aquí en el Bicentenario. Muy bien, así que ya tenemos ahí estos dos artistas del género urbano van a presentarse aquí en el Bicentenario. Y nosotros, Vivi, eso no es lo estupendo. Lo estupendo es, ¿lo dices tú o lo digo yo? Vamos, Edu, vamos tú. Muy bien, atentos. Con esa energía que le caracteriza a Edu. Así, me avisas nomás de Alexis si estoy alzando mucho la voz. Eso. Y es que Plan Ideal, atentos de ahí, Plan Ideal va a regalar entradas para que ustedes asistan al concierto de Culpables Tour 2019, donde va a estar Anuel A y Karol G este sábado 1 de junio. Atentos, esta es la bomba que les teníamos para este sábado. No se pueden despegar porque desde el siguiente sábado comienzan las dinámicas para ir sorteando. Vamos a ver si podemos sortear semana tras semana. Dos entradas, ya vamos a cuadrar eso, pero esa es la bomba que les teníamos para este sábado. Claro que sí, así que no se pueden despegar de nuestras plataformas, de nuestra radio, aquí para que ustedes se hagan acreedores de estas entradas y puedan acercarse a ver a los bebecitos, ¿no? Conocidos en el mundo del reggaetón. Queremos agradecer a toda la producción de Maxi Audio Eventos que nos va a ayudar con las entradas. Muchísimas gracias y en verdad, si usted quiere asistir, puede comprar las entradas en Superticket, en www.superticket.es, en el Centro Comercial del Recreo y en el Centro Comercial Caracol. Este evento está garantizado bajo Maxi Audios Eventos. Muchísimas gracias, esa ha sido la bomba. Vivi nos pide en corte comercial, ya regresamos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición pictórica Ópera Marina, de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, ya estamos de regreso luego de esa mega bomba que hemos lanzado este sábado. Oigan, les tenemos confirmados, van a ser 2 entradas por fin de semana. Ah, ahí está, para ir a ver el concierto de la pareja del momento, Karol G y Anuel A, que se van a presentar en el Parque Bicentenario este primero de junio, sábado primero de junio. Y claro, por supuesto, usted puede adquirir las entradas en www.superticket.es o acudir al Centro Comercial El Recreo o al Centro Comercial Caracol. Y recuerde que este concierto tiene el aval de Maxi Audios, iluminación y sonido. Gracias. Muy bien, muy bien. Después de esta notición que les dimos, vamos con una canción muy, muy interesante, muy bonita. Viene a cargo de Javier Neira también. Javier Neira, le mandamos un abrazo también. Claro, a nuestro que amigo. Sí, a nuestro amigo Javier Neira, también un gran exponente de este género que está revolucionando, ¿no? Y viene con su nueva canción, Emoji, aquí en Plan Ideal. Baby, el momento es preciso, me muero de ganas de verte. Tú perdiendo el tiempo y yo buscando algún modo de que estemos solos. Dime cuándo y cómo, yo le llego a donde estés. Tú me encantas, es la manera en la que mueves ese cuerpo. Tú me encantas, es tu boquita y esos ojos tan coquetos. Tú me encantas, y yo te quiero besar. Tú me encantas, tú me encantas. Mami, mami, yo te quiero hablar en serio. Es que tu cuerpo a mí me lleva al cementerio. Yo no sé si tú te has dado cuenta que tú me encantas y más de la cuenta. Y yo te quiero invitar a un lugar donde yo te quisiera besar. La luna y una botella de champán. Tú sabes qué rico la vamos a pasar. Yeah, me fascina tu mirada. Sé que quieres, lo noto en tu cara. Los emojis no me dicen nada. Mejor ya empecemos la jugada. Me fascina tu mirada. Sé que quieres, lo noto en tu cara. Los emojis no me dicen nada. Mejor ya empecemos la jugada. Tú me encantas, es la manera en la que mueves ese cuerpo. Tú me encantas, es tu boquita y esos ojos tan coquetos. Tú me encantas, y yo te quiero besar. Tú me encantas, tú me encantas. Baby, déjame contarte que cuando veo tu cuerpo para mí es una obra de arte. Yo solo quiero clavarte un beso grande en la boca y cuidarte. Y si tú quieres, yo también quiero. Dale, baby, no tengas miedo. Solo quiero ser sincero. Que por tu cuerpo yo estoy que muero. Baby, el momento es preciso, me muero de ganas de verte. Tú perdiendo el tiempo y yo buscando algún modo de que estemos solos. Dime cuándo y cómo. Yo le llego a donde estés. Tú me encantas, es la manera en la que mueves ese cuerpo. Tú me encantas, es tu boquita y esos ojos tan coquetos. Tú me encantas, y yo te quiero besar. Tú me encantas, tú me encantas. Yeah, yeah. Oh, no. Otra vez. el galáctico. Fun music, baby. Buena producción de Javier Neira y su última producción. Y no se olviden que pueden continuar solicitando emoji aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Es el momento de hablar también de la música, y es que los nominados de los premios Billboard están que arden. Así es, se acabó de lanzar y se conoce ya esta semana oficialmente los nominados a los premios Billboard Music Award 2019. La lista está muy grande, Vivi, son 21 categorías, así que hoy les vamos a contar de las más importantes. ¿Deseas tú comenzar por la primera? Claro que sí, vamos con Artista del Año, y los nominados son Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna. A Artistas del Año como debutantes los tenemos a la pareja del momento, Anuel A y Karol G. Participen, no se olviden, pendientes de nuestro programa la siguiente semana, a Nati Natasha y a Reymix. Gira del Año, tenemos a Jennifer López, Luis Miguel, Romeo Santos y Shakira. ¿Le irán a dar a Luis Miguel podrá obtener el premio si canceló aquí el concierto? No intervengas en las decisiones de estos premios. Interesante. Oye, sí. Bueno, ese será tema de discusión en otro programa. Artista del Año en redes sociales, Anita, Anuel A, Bad Bunny y Lali. Artista Crossover, sí, del Año, Cardi B, Demi Lovato, DJ Snake, Drake. En categoría de canciones, tenemos a Hot Latin Song como canción del año en Te Boté, de Casper Mágico, Nio García, Darrell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Todo ese featuring ahí dentro de esta canción. Dura, de Daddy Yankee, Taki Taki de DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, y X de Nicky Jam y J Balvin. Muy bien. También tenemos a Hot Latin Song, colaboración vocal, Mía, de Bad Bunny con Drake, Te Boté, de Casper Mágico, Nio García, Darrell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny, Taki Taki, DJ Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, X con Nicky Jam y J Balvin. En Hot Latin Song, Artista del Año Masculino, pues están Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna, el negrito de los ojos claros. Hot Latin Song, Artista del Año Femenino, tenemos a Becky G, Jennifer López, Karol G y Nati Natasha. A Hot Latin Song, Artista del Año, dúo o grupo, tenemos por supuesto a la banda sinaloense MS de Sergio Lizárraga, a Calibre 50, Third Element, el tercer elemento, y también a Zion y Lennox, ese dúo que volvió el año pasado a romperla. Con toda, ¿no? Sí. A Hot Latin Song, sello discográfico del año, tenemos con Flock La Movie, Sony Music Latin, Universal Music Latin Entertainment and Warner Latina. Así es, Hot Latin Song en casa disquera del año, atención ahí, El Cartel, La Industria, Sony Music Latin, Universal Music Latino y... Después tenemos... Como canción del año digital tenemos a Te Boté, con Casper Mágico, Nio García, Darrell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Dura, de Daddy Yankee, Taki Taki, DJ Snake, con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B. Ex, Nicky Jam y J Balvin. Y se están repitiendo, ¿no? Vamos a ver esa dura pelea que van a tener. Canción del año en streaming, a Te Boté de Casper Mágico, Nio García, Darrell, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Dura de Daddy Yankee, ex, Nicky Jam y J Balvin. Y El Farsante, Ozuna y Romeo Santos. En las categorías Latin Pop, canción Latin Pop del año, tenemos a Enrique Iglesias con Bad Bunny con su canción El Baño. El Baño. Luis Fonsi y Demi Lovato con Échame la Culpa. Drake con Ozuna y Wisin con Me Niego. Y Shakira y Maluma con Clandestino. Muy buena esa canción de Drake con Ozuna y Wisin. Esa es muy bonita. Artista Latin Pop del Año solista, a Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, El Buki, Sebastián Yatra y Shakira. Y artista Latin Pop del año, dúo o grupo, tenemos a CNCO, Maná, Piso 21 y Rake. CNCO, ojalá le deseamos la buena vibra a nuestro compatriota Christopher Vélez. Así es, guayaquileño. No. ¿No? Lojano. Sí, desde Loja para el mundo. Perfecto, ahí está Vivi siempre corrigiéndome, dándome los datitos ahí. Y, por supuesto, ahora vamos a disfrutar de otra excelente voz. Estoy hablando de Daniel Betancourt, o más conocido como Daniel Beta, que acabó de estrenar el videoclip oficial de la siguiente canción que van a escuchar, Todo Contigo. Sencillo, solo bastaba una mirada para prender de azul en la mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto hablar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Buena canción la de Daniel Beta, Todo Contigo, dice. como nos tiene siempre acostumbrados a entregarnos un producto de calidad, un video muy bien logrado con muchos escenarios aquí en nuestro querido país. Así que felicitaciones y esperamos tenerlo muy pronto aquí a Daniel Beta, ¿no? A todo el personal discográfico de donde trabaja Daniel Beta, que está ahí, Gianpiero, también Michael está también preparando un nuevo videoclip, así que le deseamos todo el éxito del mundo, y a Daniel Beta también, por supuesto, con más de 12 años en la escena musical. Me acuerdo de su primera canción, Seductora, que era parte de una de las novelas de Coavisa. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos con unos saluditos. Por aquí tenemos que nos han escrito Nicolás Sánchez, dice: saludos a todo el equipo de Plan Ideal y prefiero los Avengers. ¡Nico! Bueno, también hay gustos para todos, Avengers y DC, el claro mundo de sí. Marvel y el mundo de DC, ¿no? Pero bueno, hoy nos ha tocado hablar sobre el mundo de DC y también pusimos una encuesta, Vivi, el 100% de las personas han mencionado que el mejor Joker o Guasón que ha interpretado en el mundo de DC ha sido el Heath Ledger, que no tuvimos la suerte de disfrutar muchas más películas con él, no, sino solo la del Caballero de la Noche Asciende. Fue la única que la participación de él dentro del mundo de DC, pero ganó también como mejor actor en ese año en los premios Oscar, así que ahí estaba el tributo para un gran actor que se metió mucho en el personaje, pero nos entregó un producto de calidad. Sí, eso hay que respetarlo y mucho. Y bueno, yo también me gusta mucho Avengers. Yo estoy ansiosa esperando esas 3 horas ahí de película para ver en qué terminará esta saga. Así es, y rápidamente vamos a tocar el tema de que el invierno llega a Juego de Tronos, porque el 14 de abril HBO dio ya, el 14 de abril se va a estrenar la última temporada, y es que HBO dio a conocer el primer tráiler oficial de la octava y última temporada de la serie, junto con las nuevas imágenes del show, y varios videos con escenas de los futuros episodios, así que empezaremos a conocer más detalles de los momentos con los que concluirá la popular serie en esta plataforma también de HBO Go. La temporada 7 de Games of Thrones terminó en agosto del 2017 con dragones, caminantes blancos y hasta un poco de incesto. Y los fans están esperando impacientemente una resolución sin poderse consolar siquiera con un nuevo libro de la saga. Ahora la temporada final consistirá solamente de 6 episodios, ya no de 7 como nos tenía acostumbrados, pero de tamaño extra. Cada episodio tendrá la duración de más de 1 hora, según confirmó en noviembre uno de los directores del show, que estamos hablando de David Nutter. En Estados Unidos, la octava temporada de Games of Thrones se transmitirá las noches de los domingos a las 9 p.m. hora del este de Estados Unidos, y para nuestro país será a las 8 de la noche. Así es, y finalmente este es el cronograma de transmisión. No se olvide, a partir del 14 de abril, ya nos falta una sola semana. El primer capítulo va a ser el 14 de abril, el segundo el 21, el tercero el 28, el cuarto el 5 de mayo, el quinto el 12 de mayo y finalizaremos el 19 de mayo con un programón de 80 minutos de duración. Y después, Vivi, también tenemos... Y antes de despedirnos, porque ya mismo se acaba el tiempo de nuestro programa... Sí, queremos develar que esta semana, precisamente el jueves 4 de abril, DC ha mostrado el primer tráiler de la película Joker o Guasón. Después de los más de 1,000 millones de dólares recaudados por Aquaman y a escasos días del estreno de Shazam, este viernes 5 de abril Warner Bros. Ha hecho público el primer tráiler del Joker, su nueva película de DC Comics ambientada fuera del llamado universo extendido de DC. En ella, el 3 veces nominado al Oscar Joaquín Phoenix se mete en el papel de Arthur Fleck, la nueva versión del príncipe payaso del crimen. Esta película la va a dirigir Todd Phillips. La acción de largo transcurre en los años 80 y presenta a Fleck, que va a interpretar, como dijo Vivi, a Joaquin Phoenix, como un hombre ignorado por la sociedad, que pasa de humorista de stand-up a asesino psicópata. De hecho, Todd Phillips ha descrito como un crudo estudio del personaje, y más allá como una fábula admonitoria mucho más amplia del personaje. La fecha de estreno de esta nueva película está prevista para el 3 de octubre de este año. Hace 3 meses se concluyó el rodaje de esta película, la vamos a esperar ansiosos porque no va a ser el mismo Joker o Guasón que siempre hemos estado viendo, ¿no? Va a ser un poco más natural. pero va a tener que manejar bastante la mente y la psiquis de las personas. Claro que sí, así que estaremos a la expectativa de esta gran producción de DC Comics. Y así hemos terminado otro programa más de Plan Ideal. Muchísimas gracias a Alexis en controles. Te pasaste, Alexis, con las canciones. A Pancho también en la producción. Ahí está, sonriendo siempre, está contento de habernos visto nuevamente en cabina. Dice que nos extrañaba bastante. Claro que sí, y no se olviden que el próximo sábado tenemos aquí otra cita en Plan Ideal por la 940 AM Radio CCE, así que nos vemos la siguiente semana. ¿Hay como dejarles con un cachito de la última canción, Alexis? Sí, unos 10 segunditos. Vamos a disfrutar del nuevo tema de José Pita, aquí una fiesta más por Plan Ideal. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡No! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Sudamérica. Tierra